era las de ella. La verdad nunca me quiso. Me duele aceptarlo, me duele saber lo que hizo. No eran palabras sinceras las que me hablaba al oído. Se tiene que arrepentir, porque siempre te suele confundir con la piedra que no sabes sentir, porque siempre te hieren sin piedad. Solo mentiras se oían como verdades. Palabras vacías, la trampa de todos tus males. Ay, ay, ay, corazón, por favor, deja de sufrir. Ay, ay, ay, corazón.